desjabetuen lana besa, maiatza bateginek Irola irratean egiten duen irratsaioa. Ilabeteko azkenengo ostiralean arratsaldeko 7etan eta errepikapena urrengo astelenean goizeko 11etan. El último viernes de cada mes a las 7 de la tarde y las repeticiones el lunes siguiente a las 11 de la mañana. Desjabetuen lana besa, un programa con mucha clase. Pues aquí estamos otra vez, una semana más, y como podéis imaginaros, este programa va a ser un programa especial debido a la situación de confinamiento en la que nos encontramos. Esto significa que cada una de nosotras ha grabado su parte en su casa y que luego se han juntado todas las partes. Es posible que esto implique que haya algún fallo, que haya alguna cosa que no encaja bien, pero pensamos que lo fundamental es que estamos aquí con vosotras. Como casi siempre que preparamos un programa, pues nos hemos enrollado muchísimo. Nos sale cantidad de material siempre. Y esta vez pues nos ha salido para hacer dos programas. Uno es el de hoy, el 17 de abril, y habrá un segundo programa sobre el mismo tema, el 24 de abril, a la misma hora que hoy. En este programa del 24 de abril también hablaremos del 1 de mayo, puesto que aunque esta vez, este año, no pensamos, no será posible salir a la calle a manifestarnos, pero sí que pensamos que Maiatza Bategin ha de estar presente de alguna manera el 1 de mayo. Ya veremos cómo, ya os diremos algo. Bueno, empezamos un poco para decir qué es lo que vamos a hacer en este programa. En marzo hicimos una efemérides sobre el inicio de la lucha del pueblo malgache por su independencia. Y a partir de aquí, hablando, consideramos que podíamos hacer un programa sobre colonialismo. Y como estábamos en tiempos de coronavirus, hemos empezado el programa sobre pandemias y colonialismo. Después pasaremos dos entrevistas. Una entrevista a Cali, que es una compañera que nos hablará de cómo la sociedad trata a las personas gordas, incluso en estos momentos de pandemia. Puesto que parece ser por las redes sociales y por televisiones, etcétera, que una de las preocupaciones es si nos vamos a engordar o si no nos vamos a engordar, si hacemos suficiente gimnasia o qué. Igualmente nos hablará de lo que representa en estos momentos y siempre ser una enferma crónica. Bueno, dejaremos que ella nos explique todo esto. La segunda entrevista es a Marina, una compañera que es miembro de la Red de Solidaridad de San Francisco, un barrio de Bilbao. Ella nos explicará qué es lo que han hecho. Bueno, dejo también que ella nos lo explique. En el programa siguiente, el del 24 de abril, hablaremos sobre pandemias y capitalismo, sobre qué ha hecho el Estado español ante esta situación de pandemia del coronavirus, qué se ha hecho en Euskal Herria, cómo se habla de los pactos de la Moncloa, explicaremos qué fueron esos pactos, qué representaron y qué podemos esperar de estos nuevos que nos anuncian. Y también hablaremos un poco de qué es lo que podemos hacer nosotras. Thank you. Bueno, y para hablar sobre el confinamiento y lo que esto implica, tenemos con nosotras a Cali. Cali es una mujer, es gorda, feminista, es antiespecista, enferma crónica, matemática, lesbiana. Y aparte es de Iruña, aunque lleva muchos años viviendo en Bilbao. Ongi etorri eta eskerrik asko por acceder a hablar con nosotros. Mille esker a vosotros por tenerme. Y para comenzar, bueno, y una pregunta un poco genérica sobre cómo estás viviendo tú el confinamiento y esta situación. Bien, está bien empezar por un chequeo. ¿Qué tal va todo esto? Bueno, pues la verdad es que yo lo estoy viviendo bien porque estoy teniendo un montón de suerte y un montón de facilidades porque, por ejemplo, vivo en una casa en la que estoy a gusto, tenemos buen ambiente. Luego, pues la verdad es que tener mis necesidades básicas aseguradas pues no es ninguna broma. El saber que mientras la red de abastecimiento esté bien yo voy a tener comida pues me da muchísima seguridad. Y bueno, la verdad es que los primeros días los pasé con más preocupación. Ahora estoy hablando desde un momento en el que ya he visto qué pasa con la cuarentena, con este confinamiento. Y ahora, desde donde lo estoy viviendo, bien, al principio lo viví con mucha incertidumbre. Al principio no sabía cómo íbamos a hacerlo porque soy una persona de riesgo, entonces no sabía cómo iba a conseguir, pues eso, comida, medicinas, cómo iba a poder navegar dentro de toda esta nueva situación. Y después de la ansiedad inicial ha venido pues eso, ver que tengo todas mis necesidades básicas cubiertas y que estoy muy agradecida y muy privilegiada por ello. Sí, tener una casa es un privilegio bastante importante, sí. Y estar en ella a gusto ya es muy un vicio. Nos están llegando por las diferentes redes sociales y mensajerías dos tipos de mensaje con tintes gordófobos, nos parece a nosotros. Por un lado, una especie de preocupación sobre lo gordes que vamos a estar cuando acabe este confinamiento y volvamos a la vida pública, digamos, a exponer nuestros cuerpos a la mirada de los otros. Y por otro, una cantidad de links, vídeos y comentarios constantes sobre qué deporte se puede hacer en casa, cuánto deporte estoy haciendo, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión te merece todo esto? Pues la verdad es que tengo muchas opiniones a este respecto. Para mí fue una pasada en los primeros momentos en los que pues eso, de repente te dicen no puedes salir de casa, esto no sabemos cuánto tiempo va a tardar, pues estábamos, yo creo que todo el mundo con bastante ansiedad y yo lo viví con ansiedad y preocupación por mi salud, por la de mi familia, por la de la gente a la que quiero. Y de repente, pues los primeros mensajes que llegaron fueron sobre que la gente tenía miedo a engordar, sobre que, pues eso, que creían que estaban comiendo demasiado, que no sabían cómo afrontar de repente esta situación, pero volcándola con un odio enorme hacia los cuerpos gordos, con fotos de risa de nuestros cuerpos, de que no querían parecerse a ellos, con pues burlándose de maneras de comer, y eso la verdad es que me pareció pues horrible desde el principio, me pareció un odio enorme hacia los cuerpos gordos. Y todo eso ha derivado a lo que has dicho, todos esos posts también sobre dietas, sobre ejercicio, sobre cómo hacer ejercicio, sobre cómo no hacer ejercicio, sobre si estamos haciendo suficiente ejercicio, sobre pues eso, qué comer, cuándo comer. Y la verdad es que está siendo muy violento para todos los cuerpos gordos y para todas las personas con alimentación desordenada también, porque no hay que olvidar que al final somos las personas que más estamos sufriendo por este tipo de comentarios. Y de alguna manera, también haciendo un análisis de por qué pasa esto, pues es que me parece lo más normal del mundo que cuando tenemos inseguridad sobre el futuro, inseguridad sobre la alimentación incluso, porque en algún momento dado hemos tenido miedo de saber si vamos a poder comer, a ver qué tal estaban los canales de abastecimiento. Entonces, la preocupación que tenemos respecto a ello me parece lo más normal que se traduzca en querer comer más, porque tenemos esa inseguridad básicamente, o sea, primitiva del ser humano de querer sobrevivir. Entonces, ante no saber qué va a pasar, lo más normal es que queramos comer más. Y lo que me parece durísimo es que esto se acabe transfiriendo en odio hacia nuestros cuerpos cuando tiene que ser sobre perdonar nuestros cuerpos, respetar nuestros cuerpos y querer a nuestros cuerpos. Sí, estamos, ¿no?, hablando de una crisis sanitaria y estamos casi más preocupados por cómo van a acabar físicamente, qué presencia van a tener nuestros cuerpos, que lo que puede ser el impacto psicológico de todo esto, pues lo que decíamos, ¿no? Igual personas mayores que pierden movilidad, o sea, algo que tenga que ver con la salud y no tanto con una presencia física más o menos aceptable según el canon de belleza. Muy buen apuntado, porque esto me lleva a repetir una y otra vez que la gordofobia nunca es por salud y que de hecho aquí vemos el ejemplo contrario. Vemos que la gente no se está preocupando por su salud porque en este caso lo salubre es quedarte en casa para proteger a ti y a otras personas. Y aunque sí que veo que hay muchos problemas con gente, obviamente, que va a perder movilidad o lo que sea por no tener acceso a la calle, en este caso esta es una medida que se supone por salud y la gente lo que está haciendo es volcar su ansiedad hacia el cuerpo y engordar, y está claro que otra vez la gordofobia no tiene nada que ver con la salud. En esta situación de pandemia mundial y teniendo en cuenta variables como la clase, la etnia, la corporalidad, la edad, las personas que tenéis que sois enfermas crónicas, el género, etcétera, etcétera, nos gustaría preguntarnos, ¿somos todos iguales ante la sanidad? ¿Se nos trata como iguales? Pues sé que no hay que basarse en la experiencia, pero en este caso mi experiencia me dice que no somos para nada iguales. Mi experiencia y la de muchas otras personas dice que no somos iguales. Al momento en el que entramos en una consulta médica, nuestras opresiones juegan un grandísimo lugar en cómo se va a llevar esa relación. Yo la verdad es que con todo lo que yo he vivido y con todo lo que sé, lo primero que pensé, y se me ha hecho duro verbalizarlo y supongo que será duro a algunas personas escucharlo, es que pues lo primero que pensé es que hay gente en el momento en el que tengan que elegir quién va a vivir y quién no va a vivir, a la que esas opresiones le van a costar la vida. Pienso en cómo van a priorizar cuerpos blancos sobre cuerpos racializados. Pienso en cómo van a priorizar el cuerpo delgado un cuerpo delgado al mío. Veo en cómo van a priorizar cuerpos gestantes, cómo van a priorizar cuerpos cis. Todos esos sesgos que tiene la gente que en un momento dado va a tener que tomar esa decisión van a hacer que muramos más gente gorda, y luego eso encima va a servir para que las estadísticas digan que la gente gorda tenemos peor salud porque hemos muerto más, ¿sabes? Y va a ser duro. Esto es una pregunta que no tiene nada que ver con la pandemia, pero que creo que no sé, bueno, yo no lo he oído mucho. Como mujer lesbiana, cuando entras en una consulta, me gustaría saber qué relación tienes, por ejemplo, una consulta ginecológica con la persona que tienes enfrente al otro lado de la mesa. Pues la verdad es que he tenido diversas experiencias. Hay ginecólogas con las que he sentido, bueno, digo ginecólogas porque solo me he encontrado en este caso con ginecólogas que han tenido una, por eso es cuando te preguntan sobre ti, sobre tus prácticas, han hecho preguntas que no eran específicas de coito. Y hay otras que sí que han hecho preguntas que eran específicas, en blanco y teocéntricas, y hay de hecho algunas que hasta no me han preguntado nada. No sé si lo hacen de rutina o no sé si era un caso específico. Y para seguir un poco con la conversación con Cali, nos gustaría hablar sobre el confinamiento y las necesidades diversas que se dan en ese confinamiento, teniendo en cuenta que, bueno, como hemos hablado, las personas tenemos circunstancias y características diferentes y eso conlleva tener también necesidades diferentes, ¿no? Ejemplo de esto sería, por ejemplo, los huérfanos de hijos con autismo que hicieron una campaña, bueno, inició una campaña para que sus hijos puedan salir a la calle porque evidentemente no pueden estar 24 horas al día encerrados. Nos da la sensación, por lo que nos acabas de contar, ¿no?, que existe como una doble discriminación. Por un lado, no se nos trata igual ante la sanidad, no se nos ve igual, digamos, no se nos lee igual, pero por otro lado, cuando hay que cumplir las leyes, ¿no?, en este caso el confinamiento total o lo que sea, no se tienen en cuenta esas necesidades que tienen las personas diversas las necesidades diversas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinas de todo esto? Y bueno, si ¿cómo crees tú o cómo intuyes que podría ser intentar dar respuesta a esas necesidades diversas sin poner en peligro, digamos, la sanidad general, que es un poco el discurso que se está dando para todo este, bueno, control social al final y en el confinamiento, ¿no? Vale, pues ya que esto va a ser un poco largo, voy a empezar por un comentario sobre lo que has dicho de niñas en el espectro autista que, pues eso, acompañadas de sus gurasos, salen a la calle, pues porque realmente es una necesidad. Y me parece brutal el hecho de que la gente les insultara por los balcones cuando veían que había un niño con su guraso paseando. Me parece brutal. Y el hecho de que tengan que ponerse identificaciones como el brazalete azul para que esto no ocurra, cuando básicamente la gente deberíamos saber que si están ahí es por algo y que en ningún momento dado es una buena solución insultar desde los balcones a un niño y su guraso, porque si salen es porque algo está pasando. Luego, en cuanto a todas las necesidades diversas, pues es que yo, por ejemplo, veo también el caso de mi tío, que ahora mismo está viviendo en un centro de salud mental y, bueno, él podía salir a la calle antes con más o menos libertad, siguiendo unos horarios. Ahora mismo no puede y él no lo entiende. Entonces, se ha escapado dos veces y ante la necesidad que tiene él de salir a la calle, lo único que ha recibido son castigos, cuando su manera de entender el mundo es totalmente diferente. Y él pues necesita salir en un momento dado y no entiende por qué no puede salir. Y lo único que recibe son castigos. Por otro lado, todas las realidades que vivimos no son las mismas que la mía, que ya os he dicho que me siento bastante privilegiada por mi posición ahora mismo. O sea, he podido hasta decir que no a un trabajo para no tener que exponerme a contagiarme. Y por eso, y dentro de todas estas realidades están, por ejemplo, adolescentes o gente joven, LGTB, que tiene unas situaciones en casa que puede que no sean las mejores y que pues intentan pasar todo el tiempo que pueden fuera de casa o tienen otras maneras para manejar lo que ahora mismo se las han quitado. Ahora mismo tienen que estar conviviendo con personas que son agresoras en este caso o como otras mujeres que también están teniendo que vivir con sus agresores en casa sin ningún tipo de vía de escape, sin ninguna manera de poder salir ahora mismo. Sí, esto que dices, bueno, en cuanto al colectivo LGTB, a los adolescentes especialmente en este caso, porque por historia de vida, pues la mayoría todavía viven con sus gurasos o lo que sea, pero también recordar que en cuanto a adultos, las personas trans, el 85% de las personas trans adultas no tienen, o sea, la tasa de paro dentro del colectivo trans en adultos es del 85%, es decir, en su vida normal. Tienen mayor vulnerabilidad y, bueno, en una situación como esta es de recordar. En cuanto a la violencia machista en casa, a todas estas mujeres, os vamos a dejar con un bonito audio que ahora os vamos a contar y comentar. También se está detectando a través de las redes sociales cómo algunas personas pretenden alarmar sobre supuestos incrementos en el número de delitos cometidos en relación a la violencia de género o doméstica. Esa información es falsa. En los 10 primeros días en los que ha estado vigente el estado de alarma, los datos de violencia de género y doméstica se han reducido considerablemente en comparación con el mismo periodo del año pasado, al igual que el resto de la delincuencia. Bueno, pues este bonito audio que hemos escuchado es un corte de un audio del comisario de Guardia Civil, José Antonio González, que, bueno, está a las órdenes de Interior, es decir, del señor Marlaska, al que, pues bueno, por estos lares conocemos bastante más de lo que quisiéramos, y en el que, entre otras lindezas, pues en el audio completo, en todas las las declaraciones afirma que durante el confinamiento ha habido un descenso del 40% de la violencia machista, ¿no? Estas declaraciones, pues bueno, hubo una respuesta del Ministerio de Igualdad diciendo que, bueno, que igual era que no estaban pudiendo ser denunciadas y que en cualquier caso pues dieron otros datos que nada tienen que ver con lo que dice este señor. Y según esos datos, entre el 14 y el 29 de marzo hubo un ascenso, un 18,21% más de llamadas al 016 que en el mismo periodo en febrero, es decir, entre el 14 y el 29 de febrero. Y claro, teniendo en cuenta que estas personas que han denunciado están en sus casas encerradas con su agresor, y el que el teléfono igual no es la forma más adecuada para hacer una denuncia en esa situación porque la privacidad es cero, las consultas que se hicieron online en ese mismo periodo ascendieron un 286,3%. Es decir, pues bueno, que efectivamente es una situación de muchas mujeres y bueno, lo que comentaba Cali también, no solo mujeres, especialmente remarcábamos el colectivo LGTB porque efectivamente es más vulnerable en este caso. Y en cuanto a las mujeres también, señalar que efectivamente no solo en su situación en casa, sino que aparte los sectores que están funcionando y que se están exponiendo al coronavirus son sectores que son muy feminizados, como puede ser pues eso, la alimentación, todo lo que son supermercados, etcétera, etcétera, y la salud, ¿no? Dos sectores muy feminizados. Es decir, que por ese lado también somos más vulnerables. Bueno, y para ir acabando con nuestra entrevista con Cali, nos gustaría, bueno, pensar un poco, imaginar un poco cómo podríamos todas estas redes de cuidados que han surgido, pues también a causa de esta situación en la que vivimos, ¿no? Porque, bueno, al final en las situaciones complicadas también surgen cosas hermosas como pues eso, un repuntar de la solidaridad en este caso, digamos, y de los cuidados dentro de la comunidad. ¿Cómo hacer de alguna forma o cómo que no sé, que se mantengan más allá del coronavirus, ¿no? Que mantener en esto para nuestro día a día, aunque sea en otro formato, porque la situación será diferente. Vale, antes que nada, respecto a las redes de cuidados que se han formado, quiero agradecer a mi red de cuidados que se han expuesto a salir a la calle para que yo no tenga que hacerlo, siendo un caso de riesgo. Entonces, muchas gracias Claudia, Iván, Arantxa y también a Esther por intentarlo, porque ha intentado mucho ayudar. Quiero agradecerles y quiero decir que la realidad que hemos vivido aquí muchas personas es la realidad que tienen algunas personas todos los días de su vida. Puede que sea que el vecindario no quiere pagar las derramas derivadas de poner un ascensor o que no puedan, o puede ser que esa persona necesite asistencia para salir a la calle y no la pueda conseguir, ya sea por falta de medios o porque su agresor es quien está cuidando de esa persona y le impide salir a la calle. Entonces, después de todo esto, quiero decir que sería muy importante para todas las personas que el confinamiento es su vida de día a día, se establezcan estas redes, obviamente de otra manera, porque la necesidad va a ser diferente, pero que se establezcan para poder garantizar una buena calidad de vida para todo el mundo. Sí, ¿no? Y además, yo por lo que recuerdo, lo que sé, ¿no? El vecindario al final es como la unidad básica de la comunidad, ¿no? Y bueno, las asociaciones de vecinos siempre han sido como los que han respondido de vecines, del vecindario, no sé muy bien cómo hay que decirlo, los que han respondido a esas necesidades más básicas, que puede ser desde poner una farola a que le llegue la comida a alguien, ¿no? Entonces, bueno, un poco pensar el futuro también desde ahí. No sé si quieres decir algo más o... No, parece ser que no. Por lo tanto, pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos traído también tu experiencia, ¿no? Porque al final, pues también el conocimiento dicen que es situado, así que la experiencia es la que nos enseña mucho más allá de los libros. Cuando te enfrentas a la realidad es donde realmente aprendes las cosas y donde decides ser quien eres y cuál es tu identidad y todas esas cosas que nos hacen. Muchas gracias por tenerme, ha sido un placer, me han gustado mucho las preguntas y muchas gracias por dar el espacio para contar mi punto de vista, que espero que sirva para algo. Pues hasta aquí la entrevista con Cali, nos veremos por ahí en las calles, espero. Pues bueno, un besito Cali y eskerrik asko. ¿Pero quién es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero. Betiko modun, amorrua mikroan botatzen. Betiko modun, betiko partidak altzen. Betiko modun, betiko eskema. Ez gaudel karrekin zuek zarete sistema. Ei, asieratik hasi, gogorarazi. 2008-tik ona zeinek irapazi. Krisian bizi, jamakasi bezala jauzi. Kapitaliz izakize, zuleize. Segi produkzio katean, horixe. Kutsatzen garen bitartean, euskalo asiam. Soilik burgesia, zaldi badar kitu berdindu kasua diru opari salbatzeko bankuak baliabide parik babesteko medikuak hau da kapitalismoaren parti ez da faltako balkoiko salatari aizu hey. Ezin dugu berriz partita galdu betiko ekonomia lehenik dago noizko garrantzitsuena zer den dugu ikasteko. Den aldatzeko, birzortzeko, ey. Bai, bai, etxean geratuko naiz. Baina biharko izan berriz lanean gadaiz. Latxakabeak, tapeak onfebaz. Bien bitartean antolakuntza people rise up. Virus hau baino kerrako gure minbizia. Jabetza pribatuak, hiltzen du bizia. Entzun du disiplina, sokaren doktrina. Kontrol sozial gehiago eta polizia. Ama lurraren partetik ezkeran itz. Virusak araitu ostean klima larrialdi. Auzo defentsa datorren krisialdi. Euskal Herrian salbo espen egoeran aspaldi. Ez gaude ontzi berean engaina zaitzatela. Gure lan indarrik abe ez da inorroke fela. Ez dugu itzuli nahi normaltasunera ulertu. Normaltasuna gura dazoa zela. Ei, ezin dugu berriz partita kaldu betiko. Ekonomia lehen itagu noiz. Garrantzitsuena zer den dugu ikasteko. Den aldatzeko, birzortzeko. Euskal Herria, 2020, konfinamendua. Berriz erakusten ari da, soilik herriak salba dezakela herria. Elkartzaintza, elkartasun sareak. Langile antolakuntza, datorren ari aurre ekiteko. Birzortzeko. Yo pienso que ese miedo al cambio es uno de los miedos más poderosos en esta suerte de maquinaria mundial del crimen, porque es un miedo que mata la esperanza para que los privilegiados puedan seguir siendo la minoría que manda y los demás se resignen a ser la mayoría que obedece. Gaurko programaren zati honetan, epidemiek, pandemiek, eta abiaialaren konkistak eta kolonizazioak eduki zuten harremana izango dugu mintzagai, eta datorren astean kapitalismo industrialaren barruan epidemiek izan duten garapena hitz egingo dugu. Gaurkoan, esan bezala, abiaialaren kolonizazioa hitz egingo dugu, izan ere ezin dugu ahaztu konkista horrek duen laborategi izaera kapitalismoaren hastapenei begira, eta konkista horrek kolonizazioaren praktikaren bidez kapitalismoaren sorreran dagoen metatze primitiboan duen eragina ere hortxe dagoelako. Naiz eta aldeak dauzkaten prozesuak izan, epidemiak eta pandemiak errazte aldera ezaugarri amankomunak dituzte. Badazpada eta argitze aldera, esango dugu Abia Jala izena, kuna herriak, ba, Panama eta Kolombia artean kokatuta dagoen kuna herriak, ba, bere lurraldeari, bueno, esoik bere lurraldeari esparru geografiko zabalago bati ematen dion izena dela. Egia da eztabaidak daudela ea Abia Jalak bere barne hartzen duen guk europarrok Amerika bezala izendatu dugun kontinente oso hori, baina egia da gehien bat Latinoamerikako mugimendu indigenistek izen hori bultzatzen dutela eta errebindikatzen dutela, eta bueno, hori dela eta ba, horrela mintzatuko garela gu ere. Bo, behin puntu hori argitu dugula, ba, aurrera egingo dugu. Astearren, ba, aipatuko dugu Abia Jalaren konkista Asiako merkatuetarako bide berrien bilaketarekin hasi zela. Merkantzien eta maila txikiago batean pertsonen joan etorriak jadanik existitzen ziren Europa, Asia eta Afrika iparraldearen artean. Bide berrien aurkikuntzak, ba, aldaketak ekar zitzakeen merkatuaren barruko arauetan eta Europako erresumen arteko botere harremanetan, eta ba, hori arrazoi hauek izan ziren, ez, bultzatzaile etakoak. Egoera hau izanik, ba, Europan, egoera hau izanik, ba, ze aurkitu zuten Abia Jalan espainolek, ba, beraien interesen ikuspegitik, ba, batetik lurzail zabal askotan emankorrak eta mineralak, eta bestetik jendea. Gainera Europar ikuspegitik oro har hotzanak eta teknologikoki oso garatuak ez zeudenak. Beraz, bizimodu oso diferenteak zeuzkaten bi kultura aurrez aurre aurkitu ziren 1982. Urte madarikatu horretan. Guri gaurkoan interesatzen zaizkigun ezaugarriei erreparatuta, aipatzekoak dira, desberdintasun hauen artean, ba, alde batetik ba, jende pilaketetan, higiene ohituretan, eta bestetik abeltzaintzaren praktikan zeuden aldeak. Jende pilaketari dagokionez, Europan jende pilaketak ugariak ziren, eta Abia Jalan ordea garai hartan jendea orokorrean sakabanatuago bizi zen. Egia da aldea egon daitekeela Abia Jala insularraren, hau da Karibearen, eta Abia Jala kontinentalaren artean, eta bietan aurki zitezkeela populazio nukleoak, baina orokorrean Europarekin alderatuta, garaiko Europarekin alderatuta, ba, populazioa sakabanatuago zegoen. Higiene ohiturez ari garenean, Europan bainu hartzea etzen zabaldutako praktika bat, eta arropa sarritan aldatzea etzegoen edonoren eskura. Eta sarritan hori ere zer den, ba, igual ezin dugu alderatu gaur egun dauzkagun ohiturekin. Abia Jalako herrien artean berriz orokortuago zeuden ohitura hoiek. Azkenik, europarrak Kristo aurreko 8. milurtekotik zeramaten animalien etengabeko ustiak eta garatzen abeltzaintzaren bidez. Horrek patogeno zehatz batzuekin, ba, mendeetako, milurtekoetako harremana ekarri zien europarrei eta sistema immunologikoaren garapena horien aurrean. Abia Jalan, konkista hasi aurretik ez zuten abeltzaintza horren intentsiborik praktikatzen, ba, populazio herri eiztariak bazeuden, leku batzuetan indio ilarra, llama eta alpaka etxekotuak zituzten, baina ez zuten europarrenaren moduko etengabeko harreman orokorturik bestelako animalia espeziak ustiatzeari begira. Gainera, abeltzaintzaren ustiak eta eza, ikuspegi eurozentristatik begiratuta, herri hauek garapen gutxikotzat jotzeko arrazoietako bat izan zen. kolonizazioaren aurretik, bai abia jalako, bai Europako populazioen ezaugarriak, hau ipatutako horiek baziren ere, esan beharra dago epidemiek modu ezberdinetan, baina populazio biak kolpatzen zituztela. Europaren kasuan hor dago, gerora aipatuko dugun izurri beltza, eta abiaialari dagokionez, egungo Mexikon aurkitutako kodize batzuek aditzera maten dute lurralde haietan konkistazi aurretik gertatu zirela epidemia oso hilgarriak, baina oso lokalizatuak, gerora europarrek eta beraien praktikek eramango zituztenak ez bezala. Ezin da gaur egun pandemia eta erabiltzen dugun moduan aplikatu orduko egoerara noski, baina europarrek abiaialara eraman zituzten gaixotasun epidemiologikoak bide hori urratzen hasi ziren. Europarrak iristearekin batera, beraien interes ekonomikoen onerako inposatu zuten mundu ikuskerak erraztu zuen prozesu hori. Merkataritza molde berriek eta garraio molde berriek sistema immunologiko desberdinak zituzten pertsonak eta gaixotasunak eurak garatzeari eta garraiatzeari dagokionez eta lanindarra ustiatzeko modu berriek jatorrizko populazioen osasuna kaltetzeari dagokionez. Zaila da zehaztea hildakoen kopuru absolutua, zaila baita zehaztea abia jalako populazioa konkista hasi aurretik. Kopuru absolutu horrek, beraz, eztabaida sortzen du adituen artean, baina adituek bat egiten dute portzentajeen ikuspuntuan, eta epidemiek jatorrizko populazioa 10%-era murriztu zutela ondorioztatzen dute. Abia jalako konkistan eta kolonizazioan zehar lurraldeok gehien kolpatu zituzten gaixotasun epidemiologikoak gripea, biruela, tifusa eta elgorria izan ziren. Gaur egun egiten diren analisi historikoak atzera begirakoak dira, hori ere kontuan izan behar dugu. Ez orduan jasotako kronikei gaur egungo ezagutza epidemiologikoa aplikatzean sortu dira. Izan ere 19. mendera arte, ez baitzen hasiko Europan epidemien azterketa zientifiko bat egiten. Hain zuzen ere, europarrak Afrika kolonizatzean bertako gaixotasun endemikoak sufritzen hasi zirenean. Beste eurozentrismo pintzeladatxo bat gehiago. Epidemien historia hau 1893. Urtean bertan hasi zen, kolonen bigarren bidaiak gripea eraman baitzuen, geroago frantsesek Santo Domingo izenarekin batuaiatutako uartera, jatorrizko biztanle tainoek, boio edo bareke bezala ezagutzen duten lurraldera, hain zuzen ere. Bidaian garraiatutako txerrien gripea izan zen abia puntua. Quatre parets, trobar sentit a res, bombardejats pel soroll i la consciència. Respira a poc, la doctrina del xoc, truca a la porta a l'ombra de la histèria. Potser qui sembra la por i el terror després et prendrà la cura. Potser la cura de tot és cuidar-nos i obrir els ulls. Però entre les pors i les ombres s'obre una escletxa de llum. La classificat, avui no hi ha rescat, l'espai comú ja fa temps que és a l'abisme, regna la confusió, però viu la vocació, marees blanques combaten el cinisme, potser els profetes que criden més fort no hagin tingut mai la cura, potser la cura de tot és cuidar-nos i obrir els ulls, però entre les pors i les ombres s'obre una escletxa de llum, la grandesa i la distància neixen allà on vulguis tu, que no és massa tard encara si algun dia explota tot, que s'obre la espezieen arteko transmisioa ematen denean, mundu osoan ezarrita dagoen epidemiologia mendebaldarrak zoonosis kontzeptu teknikoarekin izendatzen duen transmisioa ematen denean, hain zuzen, epidemiak bortitzagoak dira, eta aurrera, bueno, hau, horrela da, bueno, horrerago azalduko ditugun arrazoien gaitik. Garai hartan sortu eta zabaldu ziren itsas bidaia transatlantikoak, ba, esparru paragabea ziren, soilik gaixotasunak garraiatzeko, baita zoonosia bera gertazedin ere, bai bidaien baldintzengatik, bai iraupenagatik. Ez zuten ordea Santo Domingo uharteko jatorrizko biztanleria bakarrik akabatu. Kapitalismoaren praktiken aintzindari bezala, populazioa txikitzen zijoan enean, ondoko Antilletako uhartetako populazioa eraman zuten indarrez Santo Domingo uhartera, sortzen ari zen, bertan sortzen ari zen egiturak eta ekonomikoak lan indarra ere behartzuelako, eta populazio hori, eramandako populazio hori ere hil egin zuten horrela. Eta modu honetan, konkistaren lehenengo 25 urteetan, Antilletako jatorrizko herriak ziren Tamos, Siboney, Boriken eta Karibeen populazioa sarraskitua izan zen. Abia jalara garraiatutako lehenengo epidemia izan zen hura, baina ez bakarra. 1518 urtean, epidemiologiak teknikoki bektore izendatzen duen beste agente batek biruela eraman baitzuen lurraldeotara. Bektore hitz horren atzean dagoena izatez jendea da. Gure hitz teknikoek ba, jendea kosifikatzeko duten joera nabariari jarraituta. Afrikatik beraien borondatearen kontra abiaialara eramandako populazio esklaboak eraman zuen gaixotasuna. Gertaera horren atzean, europarrek beraien interes ekonomikoak asetze aldera egindako mugimendua dago, nabaria denez. Abiaialan, kapitalismoaren praktika aintzindari horiek eragiten ari ziren sarraskiaren aurrean, beraien interesak asetzeko moldeak muga berri batera eraman zituzten europarrek, espainolek kasu honetan, eta esklabuen merkatua orokortu zuten. Gerora ikastetxeetan, ba, zelabait irakasten diguten komertzio triangeluarraren astapenak hortxeko kaditzak egularik. Bide batez aipatuko dugu, poltsiko europarrasko beteko zituen komertzio mota izan zela merkataritza triangeluarra, euskaldunenak ere tartean. Gainera, esklabotzaren merkatuaren zabalkundea estereotipo kolonial batean dago oinarrituta, eta estereotipo hori indartu zuen. Afrikarrak gogorragoak direla eta lan indar egokiagoa direla dioen estereotipoa hain zuzen. Arestian aipatu dugu 19. mendean Afrikaren kolonizazio prozesua hastean hasi zirela europarrak epidemiak serio hartzen, beraiei eragiten hasi zirenean. Ordura arte europarrak esklabuen merkataritza albidetzeko kolonia txikiak zeuzkaten Afrikan, eta tokian tokiko esklabu saltzaileekin harreman komertzialak zeuzkaten. Baina Afrikaren kolonizazio kapitalista bera 19. mendean hasi zen. Eta ikerketa epidemiologikoak ordutik, eta eurozentrismo osoz, beti Europari eragin izan dioten heinean aztertu dira. Eta ikerketa konparatiboek beti izan dute Europa konparazioaren alde batean. Gaur arteko ikerketa konparatuek, salbuespen eskas batzuk aparte, ez dituzte abiaiala eta Afrikako historia epidemiologikoak erkatu. Aditu batzuek azpimarratu dute horrelako ikerketek gertaera historikoak ulertzea erraztuko luketela. Zergatik ez diren egin, ba, akademiaren merkatuari galdetu beharko diogu, hori. Abiaialako historia epidemiologikoaren astapenekin jarraitzeko aipatu beharra dugu, 1526an tifusa zabaldu zela abiaialako lurraldetan barrena. Egungo Berakruz inguruan itsasontzi espainol batek gaixotasun horrek hildakoen eskifaiaren gorpuak bertan utzi zituenean. Gorpu horiekiko kontaktua abiapuntu, gaixotasuna inguru osoan barraiatu zen. Eta historiatxo honekin amaitzeko, astapenen historiatxo honekin amaitzeko, aipatu beharra dugu Elgorria, bera ere. Jakina denez, gaixotasun hori bereziki latza da helduaroan harrapatuz gero. Eta 1531 garren urtean Elgorria Abiaialara heldu zenean, horixe gertatu zitzaion jatorrizko biztanleriari. Inoiz gaixotasun hori sufritu ez zutenez, heldu pila bat hil egin zitu. Abiaialara garraiatutako epidemien historia honetan, Karibearen ingurua zitz egin dugu gehien bat, Karibe itsasoa, egungo Mexiko. Izan ere, populazio horiek izan ziren historikoki espainolekin harremana izan zuten lehenengo populazioak. Baina, aipatzekoa da, 1521, Pizarro handen ingurura heldu baino, 5-10 urte lehenago, jadanik hasiak zirela espainolen gaixotasunak inguru horietan ere zabaltzen. Ez dugu ahaztu behar, espainolen konkista hasi baino lehen, Abiaialan imperioak ere existitzen zirela, eta imperio horien barruan komunikazio sareak egon bazeudela. Inken kasuan, beraien bideetatik zabaldu ziren gaixotasun kutsakor horiek. Gaur egun, Panama den lurralderaino iristen ziren bide inkak, eta naiz eta 3 hamarkadetako aldea egon egungo Panamaren eta Inka imperioaren konkistaren artean, bide horietatik zabaldu ziren gaixotasunak. Besteak beste, espainolen iritsieraren berri ematen zuten mezularien bidez. Abiaiala osoan eman zen beste gertakari bat, aipatzekoa ere badena, bada, konkistatzaileak Abiaialan zehar barraiatu ahala, jatorrizko populazioak beraien lurretatik alde egiten hasi zirela. Alde batetik espainolen izaera konkistatzaileari ies egiteko, baina baita zeramatzaten gaixotasunei ies egiteko ere. Beldurrak eta impotentziak eragindako jarrera ulergarri horrek, beraz, bi ondorio kaltegarri izan zituen populazio hauentzat. Batetik, kolonoei bidea erraztearena, konkistaren prozesu horretan, eta bestetik gaixotasunak eurak zabaltzen laguntzearena. Programaren atal honen hasieran aipatu dugu historian gertatu diren izurriak ez zituztela soilik Abiaialako biztanleek sufritu, eta izurrien historia etzela Abiaialako konkistarekin hasi. Orduan aipatu dizuegu Erdiaroko Europan zabaldu zen izurri beltza edo izurri bubonikoa. 1347 eta 1313 urteen artean izan zuen punturik gorena, eta hildakoen kopuru zehatza esartzea, kasu honetan ere saia denarren, populazioaren herena hil zuela diote ikerlariek. 25 eta 40 milioi pertsona artean kokatzen dute. Paradogikoa dirudien arren, izurri bubonikoak kapitalismoaren sorrerari bide emango zion aintzindarien artean kokatzen dute ikerlari askok. Izan ere, izurri beltzak eragin zuen aldaketa demografikoak bidea zabalduko zion errenazimenduaren aldaketa sozial, kultural eta ekonomikoei. Eta, bakigu bebai, errenazimenduaren aldaketa hoiek badaudela kapitalismoaren sorreran. Batetik, lan indarraren birbaldeorizazioa ekarri zuen. Langile gutxiago zeuden, eta horrek beraientzat onuragarriak izango ziren aldaketak borrokatzea erraztu zien. Bestetik, zelabait, herrixearen barruan lanbiden arteko mugikortasuna ere eragin zuen, espezializatutako lan artisaua egingo zuten pertsonak falta baitziren. Hirugarren aldaketa bat lanaren mekanizazioaren beharra izan zen. Naiz eta lurruna kapitalismoaren sorreraren ezaugarria izan, horrelako mekanizazioaren aurretik serian ekoizten hasi ziren Europan. Gutenbergen inprenta horren erakusgarri da. Azkenik, pentsamolde aldaketa bat ere sortu zuen jendearen mentalitatean. Heriotzarekin urteetan zehar ondo-zondo bizi ostean, biziraun zutenen artean, bizitza bizitzeko gogo indar berritu bat sortu zen.

toutes leurs actions, nos vies pèsent moins que l'économie. Quand ils voudront nous faire payer au nom du fric, du capital, on fera grève illimitée, c'est la révolte qui sera virale. Plus, bien plus que le coronavirus. Plus, bien plus que le coronavirus. Otra de las características más reseñables de este confinamiento es la cantidad de iniciativas de cuidados y de ayuda mutua que han surgido. Muchas veces, pues en situaciones excepcionales y especialmente duras como las que estamos pasando en este momento, es cuando pues la solidaridad y la comunidad se fortalecen, ¿no? Y pues nacen iniciativas como las redes de solidaridad de los diferentes barrios de Bilbo y de muchos puntos de Euskal Herria. Para hablar de todo esto y en general sobre esa solidaridad vecinal que se ha generado pues para hacer frente al coronavirus o al confinamiento, a las necesidades que han surgido de esta situación, tenemos con nosotros hoy a Marina. Marina participa en la red de solidaridad del barrio de San Francisco y para hablar de esa red y un poco en general de todas las redes de Bilbo, contamos con ella. Marina Ongietorri, pues gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, es que ricas con su EI. Para empezar, pues una pregunta, pues para los que no conozcamos mucho las redes, cuéntanos un poco cómo surge la red de solidaridad del barrio de San Francisco. Pues bueno, desde los primeros días de confinamiento en muchos barrios se empezó a organizar este tipo de grupos de vecinas para coordinar el apoyo entre vecinas. En San Fran empezamos un poquito más tarde que otros barrios. Aldezarra o Bilbao la Vieja, por ejemplo, empezaron mucho más ágiles desde los primeros días del confinamiento. Entonces nosotras, al final de la primera semana o así, empezamos a coordinarnos entre varias vecinas que participamos en el movimiento vecinal y otras personas que también estaban interesadas y siguiendo un poco los protocolos que se habían establecido en Aldezarra y en Bilbi, pues ya pusimos en marcha esta red. Entonces empezamos a buscar personas voluntarias, auxoguilles, que tuvieran tiempo, que quisieran poder ayudar a otras personas, y empezamos también a sacar carteles a la calle para ofrecer la ayuda a vecinas que lo necesitaran. Y nos comentas que hay eso, que tenéis relación con la red de Aldezarra y de Bilbi, y supongo que de otras redes de Bilbo. ¿Cómo se relaciona? O sea, cada barrio tiene una red de solidaridad, por ser, supongo, la unidad más cercana, ¿no?, a la vecindad, pero luego, ¿hay algún tipo de relación entre vosotras? ¿Cómo os organizáis? Sí, cada barrio se organiza en una red de manera autónoma, y en función del barrio, un poco la naturaleza de la red es distinta, o las personas que están implicadas pues son diferentes y se utilizan igual unos protocolos un poco distintos, o se hacen servicios un poco distintos, pero luego nos juntamos todas en una red a nivel de Bilbo para coordinar de manera más efectiva la organización de todas las redes. Entonces, lo que hemos hecho a nivel de Bilbo, donde ya hay como unos 20 barrios ya que tienen red, pues hay un grupo de WhatsApp entre personas, una o dos personas de cada red, y se hacen reuniones semanales para coordinar un poco esta organización. Entonces, lo que se ha hecho ha sido compartir protocolos de higiene y de seguridad. Estos protocolos se establecieron en cada barrio, también supervisados por personal sanitario, y luego se han puesto en común para que todas estemos organizadas de una manera más estratégica y más efectiva. Luego también se están organizando en común cosas de comunicación, ¿no?, para visibilizar la acción que estamos haciendo, y también la interlocución con las instituciones para hacerlo de una forma más coordinada entre todas. ¿Y cuántas? Nos dices que hay dos, en ese grupo, como dos personas voluntarias de cada red. En la red de San Francisco, ¿cuántas voluntarias hay? ¿Cuántas personas participan? Pues hay unas 100 personas. He mirado hace un ratito la base de datos que tenemos y están 97 personas apuntadas. A nivel de Bilbo, el último recuento que tenemos, que es de la semana pasada, eran unas 1.200. O sea que son un montón de personas. Un montón de gente. Sí. Y entiendo que también esas cantidades responden a la cantidad de necesidades que está habiendo, ¿no? La red de San Fran, en concreto, ¿cuántas personas atiende y cómo es el perfil de estas personas, más o menos? Si podemos hacer una idea general de cuánta gente se atiende. Pues nosotros hemos estado en contacto directo con unas 50 personas aproximadamente. Vale. La mayor parte de las solicitudes que tenemos son de alimentación, sí, de personas que ya no tienen recursos para comprar comida. Vale. Esto es el problema principal que está surgiendo, y es así no solamente en San Fran, sino en la mayor parte de los barrios. Vale. Luego, otras cosas que se están haciendo, y para lo que surge la red en un principio, es para dar apoyo a personas que necesitan hacer recados, o sea, ir a comprar comida o ir a la farmacia a comprar medicamentos, y también para el cuidado de los niños, o sea, sobre todo en los primeros días de confinamiento, cuando todavía había pues muchas personas trabajando y que no podía cuidar a los niños, pues nos hemos coordinado con personas voluntarias que podían ir a cuidar a estas niñas y niños a casa de sus madres o padres. Y luego también otras cosas que están surgiendo son personas que necesitan apoyo psicológico y jurídico. Gente sobre todo que ha perdido el trabajo y que necesita pues eso, apoyo jurídico laboral. Y en ese sentido también pues hay varios grupos de abogados y también de psicólogos que están tratando, que se están haciendo cargo de esas personas. Sí, habíamos pensado que igual San Fran, por ser un barrio con unas características tan específicas, ¿no? Pues nos encontramos con una población histórica del barrio que tiene edad avanzada, muchos edificios son viejos y no tienen mucha accesibilidad, luego hay múltiples culturas que tienen también una multiplicidad de necesidades propias, que igual tal vez las necesidades eran un poco diferentes en San Fran que en otros barrios, pero por lo que nos cuentas entiendo que más o menos son las mismas necesidades en todos los barrios. Igual depende del barrio, está más acusado por lo que decías, ¿no? Que igual las capacidades económicas son menores o lo que sea, pero bueno, que más o menos se repiten en todos los barrios las mismas necesidades, ¿verdad? Sí, o sea, aquí sí que hemos visto cosas que igual se han dado de maneras diferentes. Por ejemplo, desde los primeros días, aquí la presencia policial, que ya de normal es mucho más fuerte que en otros barrios, aquí pues al principio ha sido una cosa bastante bestia. Uh-huh. También hemos visto que, claro, pues la población migrante de San Francisco es muy superior a la de otros barrios. Uh-huh. Y aquí la identificación a personas racializadas también se ha hecho pues bastante a lo bestia. Luego, pues en el barrio también hay muchísimas personas en situación de calle, que también era una preocupación al principio. Entonces, estas personas se han llevado pues a polideportivos y albergues que está coordinando el ayuntamiento. Uh-huh. Entonces, sí que hay ciertas características, así como ciertas cosas que han ocurrido en el barrio, quizás de una forma como más fuerte que en otros barrios, pero luego sí que hay muchas cosas que se repiten y que tenemos en común con el resto. Y como comentábamos antes, el tema de personas que necesitan recursos para poder comer, esto está sucediendo en todas partes. Estas personas, lo que estamos haciendo sobre todo es derivarlas a los servicios sociales de base, que no son quienes tienen las competencias para solucionar estos problemas, pero estamos viendo que hay bastante problema de saturación de los recursos y de coordinación. Entonces, en función de un barrio o de otro, se están coordinando estas cosas de formas muy distintas. Nosotras en San Fran tenemos muy buena relación con servicios sociales de barrio, del barrio, con, o sea, servicios sociales de base del barrio, y nosotros estamos trabajando en coordinación con ellas, pero en otros barrios sí que es verdad que son a veces incluso los propios servicios sociales de base de ese barrio quienes derivan casos a las redes vecinales y ellos se las apañan pues como buenamente puedan, en coordinación con vecinas que están haciendo de comer a otras vecinas, o en coordinación con recursos como Cáritas, que pues en algunos barrios también pues funcionan de formas diferentes. Entonces, esto sí que veíamos que está sucediendo, que hay bastante problema de coordinación. Y esto es lo que pedíamos por parte de las redes a nivel de Bilbo, que hemos tenido, pues eso, como entrábamos antes también, reuniones con el ayuntamiento y con diferentes recursos sociales, pues lo que pedimos es que pues se dediquen los recursos necesarios para dar salida a todas estas situaciones y que se definan de forma urgente los protocolos para atender estas situaciones y que se funcione de en todas partes de una manera más coordinada. Claro. Entonces, bueno, por lo que hemos hablado de muchas cosas, pero sí que de alguna forma también las necesidades, bueno, o las características esas especiales, estábamos comentando, ¿no?, antes la presencia policial y así, igual también es más en base a el prejuicio o el estigma del barrio que realmente la realidad del barrio, ¿no? Por lo que tú puedes entender, aparte de, bueno, las necesidades propias, ¿eh? Pero... Bueno, sí, o sea, este tema en San Francisco es algo que se repite con la situación habitual, ¿no? O sea, igual quizás justo esto no es algo como tan específico del estado de alarma, sino que es algo que esto es palpable en todas las situaciones, ¿no? Pues es un barrio muy estigmatizado. Pues las situaciones de emergencias sociales muchas veces se tratan de suplir desde la presencia policial en vez de desde los recursos sociales, ¿no? Uh-huh. Que es como entendemos nosotras que se deben claro. Pues, solucionar estos problemas. Uh-huh. Bueno, pues una pregunta así más genérica sobre, bueno, ¿cómo vivís esta experiencia o cómo la valoráis, ¿no? Entiendo que es una situación muy complicada que tiene que realmente ponernos enfrente con realidades muy duras, pero bueno, supongo que también de ahí saldrán experiencias bonitas y bueno, no sé, ¿cómo valoráis así en general la experiencia de, bueno, de las redes y de la del barrio en concreto? Pues sí, como comentas, la situación es muy complicada y a medida que avanzan las semanas está complicándose aún más para muchas personas que se están quedando sin trabajo y sin recursos para nada. Entonces, bueno, pues es grave y hay un nivel de preocupación por parte de todas, evidentemente, pues muy alto. Pero bueno, pues sí, como dices, también creemos que es importante poner el foco en las cosas buenas o como en los espacios de oportunidad que puedan surgir desde aquí. Y en ese sentido, pues para nosotras está siendo, participar en estas redes de apoyo vecinal está siendo una experiencia súper rica, porque pues está siendo un ejercicio de coordinación entre personas con puntos de partida muy distintos y con experiencias muy diferentes y desde disciplinas muy distintas, pero está siendo pues una experiencia de coordinación y de solidaridad y de apoyo vecinal súper súper potente. Pues a mí personalmente me está sirviendo también mucho como un poco de aliento, ¿no? Como un poco de fuerza para poder llevar esta situación y también como bueno, pues para poder plantearse un poco los futuros de pues con un poco más de esperanza. Y hablando de, bueno, esperanza o mirando un poco al futuro, ¿no? Entiendo que habrá muchas personas en las que esto que estamos viviendo todas como algo extraordinario de no poder salir de casa, habrá muchas personas en las que eso será su día a día y pues personas mayores que viven solas, ¿no? Gente pues con movilidad reducida, pues gente que tenga dependencia, por lo que decíamos, igual edificios con poca accesibilidad o lo que sea. Teniendo en cuenta que en todos los barrios han surgido estas redes y que, bueno, pues que esas necesidades, aunque sean de otra forma, en otro formato, seguirán, y bueno, un poco lo que decías tú, ¿no?, desde el nivel vecinal, que es como la base de la comunidad, ¿no?, hablábamos con otra compa también, como, pues bueno, históricamente las asociaciones de vecinos han sido como la primera, lo más básico de las redes de solidaridad. ¿Cómo, no sé, pensáis, si pensáis, bueno, en un futuro cómo mantener eso, esas redes o esas cosas que están surgiendo, que a mí por lo menos me ha pasado, ¿no? De llamar a la puerta de la vecina que no habías hecho nunca, aunque estaba justo al lado, ¿no? Y ponerte a hablar con ella, pedirle que baje a la farmacia o estas cosas que están surgiendo de forma natural y que en una situación normal, digamos, no surgen o no es tan fácil que surja, ¿cómo proyectar eso a futuro, después, más allá del coronavirus, digamos? Pues bueno, yo creo que en Bilbao tenemos la suerte de contar con un movimiento vecinal pues bastante sólido, ¿no? Y con una trayectoria de organización de base, con una experiencia política en ese sentido que pues es invisibilizada y muchas veces no sé la palabra, ¿cómo se dice? Sí, como ninguneada, como si fuera algo de... Sí, creo que... Eso es. Sí. Es invisibilizada y ninguneada muchas veces por las instituciones, ¿no? Pero creo que ese punto de partida es súper importante. Sí. Pero claro, vivimos en un sistema que nos empuja a vivir cada una a su bola, al individualismo, al consumismo, y es evidente que el tejido social de las ciudades está cada vez más fragmentado y más atomizado, ¿no? Eso es como la situación de la que venimos. Entonces, bueno, pues esta situación para todas es una pausa que nos obliga un poco a replantearnos las cosas, de hacer un poco esta reflexión, ¿no? De hacia dónde queremos ir y cómo queremos vivir después de esto. Y bueno, en este sentido, estas redes de apoyo, de cuidados vecinales que están surgiendo, pues pueden ser una oportunidad para reconfigurar un poco todo eso, ¿no? Nosotras nos preguntamos mucho cómo hacer que este impulso de apoyo que está surgiendo dure después del confinamiento, ¿no? Y sirva para, pues eso, para regenerar los tejidos sociales en los barrios. Pues bueno, no tenemos tampoco muchas respuestas porque pues es una pregunta que tenemos que ir resolviendo entre todas y poco a poco, pero bueno, creemos que por lo menos empezar por conocernos, por estar al tanto de las necesidades de las personas que tenemos cerca, pues ya a nivel de la escalera, ¿no? Pues preguntar a la persona mayor que vive enfrente cómo lo está pasando, si es que necesita algo, preguntar a pues no sé, al comercio de abajo, si está detectando alguna vecina que pueda tener una necesidad. Y bueno, pues a través de todo esto, pues eso, reconfigurar el tejido social, los movimientos vecinales y la organización de base que es tan importante para las ciudades y para la vida en común. Sí, aparte de San Francisco en concreto, es un barrio que históricamente ha tenido esa red de base, o sea, tanto de colectivos como... pues eso, las asociaciones vecinales o lo que sea, muy fuerte, ¿no? Históricamente, porque ha tenido que hacer frente pues a situaciones muy duras. Claro, aquí hay muchas situaciones, o sea, es uno de los barrios más empobrecidos, hay situaciones de emergencia social pues muy graves, ¿no? Y hay muchísimas organizaciones sociales que trabajan pues por mejorar las condiciones de vida de las personas, y el movimiento vecinal aquí pues tiene buena salud, ¿no? Está la coordinadora de grupos del barrio, que es como el agente que coordina esta acción de organización de base y también de estrategia política. Y aquí contamos con una experiencia que es interesante y es rica. Pero bueno, siempre es muy necesario que en estos movimientos se incorporen personas nuevas y ideas nuevas y energías nuevas. Así que ojalá este momento pues pueda servir también para eso, para alimentar todas estas estructuras que ya existen, pero pensar también en nuevas formas de organización para velar por el bien común. Pues si quieres, para ir acabando y para ver si alguien se anima, nos cuentas un poco si alguna persona quiere apuntarse como voluntaria en las redes o tiene necesidades que cubrir, ¿cómo puede ponerse en contacto con la red de solidaridad de San Fran? Pues mira, para las personas que necesiten apoyo con cualquier cosa, con ayuda para hacer los recados o tienen algún problema que necesitan apoyo psicológico, jurídico, lo que sea, el número de teléfono que tenemos es el 631-559284. Hay carteles por el barrio, en los portales y en las calles y en los comercios, donde también está esta información con este teléfono. Vale. Y para las personas que quieran colaborar como voluntarias, hay un formulario que hay que rellenar, que si se meten, por ejemplo, en el Facebook de la coordinadora de grupos, ahí lo van a encontrar. Vale, perfecto. Y coordinadora de grupos de San Francisco estamos hablando, ¿verdad? Eso es, la coordinadora de grupos de San Francisco, o en cualquiera de las organizaciones también que forman parte de pues el tejido comunitario de San Fran, también lo van a encontrar. Perfecto. Y eso, es rellenar el formulario con unos datos básicos, un poco contando qué servicios se puede quieren hacer y luego nosotras nos ponemos en contacto con ellas. Vale, pues para voluntarias la red, o sea, la página de la coordinadora, y para las vecinas que necesiten cosas, si no pueden acceder a internet o lo que sea, que bajen a la puerta de la casa, que tendrán, sin salir de casa, pueden encontrar el cartel en la puerta probablemente, ¿verdad? Eso es, tratamos de ponerlo o hacer batidas así para pegar los carteles todas las semanas porque, bueno, pues muchos no duran. Y luego hay otro dato que también quería contar, que antes se me ha olvidado, hablando de la red de Bilbo, que es que hay una página web donde vale. Se centraliza la información de todas estas redes, que es elcartasunsareac.com. Vale, pues el Cartasun, eso es. Sí, vale. Ahí se puede encontrar un poco información de todas las redes, o sea, los números de teléfono de las redes de todos los barrios, y un poco pues eso, los servicios o las funciones que cumplen estas redes. Vale, pues para las vecinas que no sean de San Fran, en esa página web, bueno, ya es de San Fran también, pero ya les hemos dado otras vías, en esa red, en esa página web, el Cartasun Sareac, hemos dicho .com. Eso es, sí, cartasunsareac.com. Pueden encontrar la red de su barrio y ahí pues tanto apuntarse como voluntarias como bueno, pedir ayuda y bueno, si es que la necesitan. Pues no sé si quieres decir algo más, alguna cosa que se nos haya quedado colgada. No, bueno, si alguien que tiene cualquier otra duda sobre las redes o sobre cualquier cosa, pues eso, está ese número de teléfono que nos puede, y también en los carteles encontrarán una dirección de mail y nos se pueden poner en contacto con nosotras. Y nada, pues mucho ánimo a todas, que esto se termine pronto y que también pues eso nos sirva para hacer cambios a mejor. Muy bien, pues muchas gracias Marina por estar con nosotras y por tu solidaridad en estos días que son tan complicados y por usar tu tiempo para ayudar al resto de las vecinas, que bueno, siempre se agradece. Bueno, muchas gracias a vosotras por el tiempo para también dar información de las redes, que es muy importante ayudar a que se infunda esta información. Y nada, ya estamos en contacto. Vale, pues muchas gracias. Venga, es que ricas con su wey. Agur. Bueno, hasta aquí nuestro primer programa en tiempos de coronavirus. Os esperamos el viernes próximo para continuar con este interesantísimo tema, analizándolo desde una perspectiva de izquierda, desde una perspectiva de los intereses de la clase trabajadora y no del capital, que es lo que nos están bombardeando continuamente. Pensamos que este tema es suficientemente interesante para que el viernes estéis con nosotras otra vez. Os esperamos en Irola Irratia el viernes que viene a las 7 de la tarde. Agur. Thank you.